Con Ronaldo Rican. Es Navidad en la Gran Manzana y la gente lo celebra no sin gana. Pero en lo más alto de la compañía hay un tipo sin tanta alegría. No le gusta la felicidad de esos tipos. Solo con verlos le entra el hipo. Maldita Navidad. Odio toda esta alegría y tanto niño sonriente. Esas risas. Que se paren de reír. ¿Qué les hace tanta gracia? Decía caminando. Como con algo tramando. Y encima, con todos esos regalos. A mí nadie me regala nada. Y soy el presidente de la compañía. Ya lo tengo. Robaré la Navidad y me saldré con la mía. Decidido y con desparpajo, se fue con todo a meterse en el ajo. Tengo los medios. Pues tengo la capacidad. Robaré todos los regalos y ya no habrá Navidad. ¡Vamos, don Ranfel! ¡Hay muchas casas que visitar! Y así dejamos a este pérfido bribón con su perro Donald Ransfeld y su voluntad de traición. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, oyentes de Ergonautas. Esta semana se enfrentan a un programa muy especial. Quizá el último programa de Ergonautas que escuchen. Quizá el último programa de radio que escuchen. No pudiendo ser más irónico, se trata de un programa especial de Navidad. Quizá de la última Navidad de la que tengan constancia. Para los agrios miserables que odian estas fechas por su pusilánime dora familiaridad, reencuentros y alegría cuando ellos se encuentran solos en casa comiéndose una lata de habas, esto puede no ser significativo. Sin embargo, sé que para ustedes, señor y señora patriotas americanos, lo es. Y es que la paranoia posapocalíptica derivada de la supuesta profecía maya ha inundado el mundo de la comunicación, desde internet hasta las televisiones. Se acaba el mundo, amigo. Entrada la suya, señor Hot. Desde Miami a Anchorage, las familias americanas se preparan para el inminente fin del mundo que se producirá, de cumplirse las expectativas, mañana, 21 de diciembre. Es posible que a estas horas el cielo se encuentre tañido de rojo, llueva fuego y destrucción desde el cielo, y la tierra misma se hunda bajo nuestros pies. Imposible. Ya no habrá niños jugando al béisbol en los parques. Ya no habrá madres comprando regalos en los almacenes comerciales. ¡No! Toda esa alegría y ese modo de vida americano, sustituidos por el silencio y la destrucción. A mí personalmente todo me parece un montón de mierda. No me creo una palabra. Menudo melodrama. Ya ven, lo que nos exige la compañía, ¿saben? Un maya. Que van a sacar una peli nueva de Disney, ¿no? O otra de Roland Emmerich. En fin, hablaremos en profundidad del tema con un invitado especial. Así que continuamos ofreciéndoles toda la actualidad y el alarmismo informativo, como no podía ser de otra manera, de la mano de un servidor, John Randall Holt. Ese es él. Ese soy yo. La noticia de la semana, sin duda, ha sido los desgraciados acontecimientos de una escuela infantil en Newtown, Connecticut, donde un enfermo mental se lió a tiros a diestro y siniestro. No me lo creo. No sé. No me lo creo. El tipo iba armado. No me lo creo. En fin. Demócratas. No me lo creo. Para sobrepasar los trágicos acontecimientos, el presidente Barack Obama ha anunciado que tomará medidas para aumentar el control de las armas bajo la recomendación del traidor y pusilánime Michael Bloomberg, el más mariquitiqui de los gobernadores republicanos que existen. Acabáramos, ¿no será todo una pantomima de Obama para prohibir las armas? Se me ocurre. No sé si es una pantomima. He oído a muchos colegas que me dicen que eso de Newtown, ¿en serio? El nuevo pueblo. Yo difiero totalmente, no sé, se lo inventan, está inventado todo, claro, es una confabulación del comunista negro Barack Obama. Está clarísimo, un pueblo que se llama Newtown, como decía usted, señor Hot. ¿Pueblo nuevo? ¿Pueblo nuevo? Pueblo creado para la ocasión. Ya lo he pensado un poco años más el y nombre. Años. ¿Por qué ¿Quién no me dice a, ¿Quién me dice a mí que no es algo preparado por los demócratas desde hace 20 años? Crear un pueblo nuevo, ponen a padres y a madres a procrear allí bajo subvención comunista. Y claro, que tengan hijos, lo llevan a un colegio, todo preparado para que un día llegue un tío y los mate. No, está todo viabilizado ya. No llego yo a su nivel conspiranoico, pero me planteo... Está clarísimo, señor Hot. Me planteo que, aun siendo real el pueblo de Newtown y real la masacre que se ha producido allí, ¿es la manera en la que van a protegernos ante desgraciados acontecimientos como este? ¿Desarmándonos? No sé, así cuando aparezca un desquiciado armado, pues no habrá manera más de defendernos, ¿no? ¿Eh? No tendrá problemas en hacer una masacre. El problema era que los niños no iban armados. Exactamente, habría sucedido eso. Me alegro que lo diga, Jimmy. Si los niños hubieran ido armados, se podían haber defendido. Es que esa es la... Porque si mi hijo va con un M16 al colegio, no le puede venir un tío con una 9 milímetros a amenazarle, porque mi hijo le va a tirar un tiro. Bueno, en el caso de que tuviera un hijo. Alguno cae. Yo conozco la ley. Y soy americano y patriota. Y me gusta el uso de armas porque es un derecho constitucional reconocido en la segunda enmienda. Si no, todavía estarían aquí los ingleses. Sí. En Connecticut los niños pueden tener armas a partir de los 5 años. ¿Por qué, maldita sea, no estaban armados? ¿Por qué ni siquiera estaban armadas las profesoras? ¿De haber estado armados se habría producido esta masacre? Esa es la pregunta. Creo que la respuesta es evidente. ¿Dónde estaban las torretas? Torretas sí. En los institutos. Alambre de espino. Claro, sitios seguros. No, pero los demócratas han decidido que por este acontecimiento van a limitar la posesión de armas. No, me resulta imposible asomarme a los insondables razonamientos de los lilas demócratas, en serio. No me acuerdo también cuando en los 80 surgió el SIDA y demás y quería cortarnos la picha a todos. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos razonamientos? Me acuerdo. Joder, que sí me acuerdo. En fin. Por suerte, no todo el mundo ha caído en la locura de depositar la responsabilidad gubernamental en lilas izquierdistas. Y en Japón, concretamente, las elecciones japonesas celebradas el fin de semana han dado una nueva mayoría al candidato conservador Shinzo Abe. Mucho Japón últimamente, señor Hot. Sí, está el rojo vivo. ¿Estamos volviendo a los 90 o qué es esto? O algo. Shinzo Abe, que ya gobernó el país entre 2003 y 2007, propone, entre otras cosas, convertir las fuerzas de autodefensa... Bueno, ya saben, ese ejército de juguete japonés que tienen... Tienen unos cuantos barcos teledirigidos y al ejército americano para protegerles, porque... No sé, pues... ¿Y qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pues quieren unas auténticas fuerzas armadas regulares para plantarle freno a la amenaza china comunista. Hijos de puta. No sé, para mí, sinceramente, personalmente, me planteo que este anuncio abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Son japoneses, no han tenido ejército desde 1945 y han estado cavilando ahí, vaya que se han estado cavilando. ¿A qué nos enfrentaremos en el futuro? Si lo funda, pues una especie de horda kamikaze, total carencia de miedo a morir, ¿no? Pues un peligro inminente. Pero bueno, para eso no deberían prohibir las armas. Barry, no lo hagas. No sé. Tenemos que defendernos de los japos. ¿Y si mañana vienen los japoneses con un ejército de robots samuráis? ¿O de cyborgs, medio humano, medio androide? O no sé, androides samuráis o androides kamikaze. Androides kamikaze. Yo prefiero estar armado ante la eventualidad de un ataque japonés con androides kamikaze. Lo que es peor, androides karaoke. Androides karaoke. Dios, no hable muy alto, por Dios. O gatitos androides kamikaze samuráis. Sí. De esos que dan la vuelta. Sí. no abandonamos Asia porque por su parte, y suponemos que para no perder protagonismo, Corea la buena, no la mala, ha elegido por primera vez... la buena. La buena. Ha elegido por primera vez a una mujer como presidenta. Park Geun-hye, supongo que es el parque donde la han elegido. No, es la hija del ex dictador que gobernó el país durante la década apodada como la Margaret Thatcher de Seúl. Debe ser conservadora también, ¿eh? Parece que todo pinta bien en Asia para tener una nueva guerra fría de ojos rasgados entre chinos, coreanos, japoneses, samuráis cibernéticos, no sé, ¿eh? Se va a armar el Belén. Seguro que nos metemos, ¿no? ¿Se imaginan una...? A mí la cosa me encanta. Sí. Hombre, la guerra, guerra que haya, guerra que tiene que estar Estados Unidos. Ahí con chinos, ¿no? Además que no se acaba nunca. ¿Se imaginan una nueva guerra fría con ojos rasgados, ¿eh? Y la posibilidad de intervención de androides samuráis o androides kamikaze? Vietnam duró tanto porque no se acababan. Y los chinos tirando hombres por los cañones. Eso yo no me lo pierdo. Nos sobran. Toma, cañonazo de tíos. Me parece que apartaos allá todos los atómicos. Alguien nos está robando el protagonismo en la sección internacional. Pero bueno, concluimos con un conflicto mucho más importante que realmente amanece la estabilidad del planeta desde su base. ¿Dónde está la base del planeta? Yo tengo un globo terráqueo y para mí es la Antártida. Ahí tiene el enganche. Y gira sobre ello. Yo pensaba que estaba cerca de Wisconsin. Pero al tratarse de un planeta, ¿no? Que está en... ¿no? Pues a lo mejor podemos considerar que la base es el centro, ¿no? Centro gravitatorio. Pues eso, la Antártida, maldita sea. Bueno. No, el centro de la Tierra, quiero decir, ¿no? El núcleo. Lo vi en una película que bajaban con una especie de submarino. Si atendemos a las gravedades, estuve una época trabajando como periodista científico, hay que decirlo. Bueno, me da un igual. Un verano, ¿no? Señor gurú. Mi globo terráqueo tiene ahí el chirimbolo y ese es el centro del mundo para mí. El caso es que Zimbabue reclama soberanía sobre la Antártida. ¿Cómo lo oyen? El país gobernado por el dictador enemigo de la libertad, Robert Mugabe, se ha interpuesto en un duelo entre Reino Unido y Argentina, vaya superpotencias, por una porción de territorio de la Antártida para reclamarlo para sí mismo. ¿Otra vez Reino Unido y Argentina? Con la Antártida. Pero aquí viene Robert Mugabe y Zimbabue para decir, una y no más, Santo Tomás, ese pedazo de tierra baldío es mío. Bonito mareado. Me encanta. Bueno. ¿Para qué está el derecho a propiedad? Pues para estas cosas. Según las autoridades zimbabuanas, que me imagino que son los habitantes de Zimbabue, su país se encuentra mucho más cerca que el Reino Unido del territorio en litigio en cuestión. Así que, bueno, estamos más cerca, será más nuestro que suyo. Por aproximación. Por otro lado, también han dicho que si cualquier mindundi puede pedir soberanía y darle nuevo nombre a... Yo me pido un territorio en la Antártida, ahí se puede, no sé. Pues que ellos no van a ser menos. ¡Alarca, amigo! Y han nombrado al pedazo de queso que se han pedido... Nueva Bulayayo. Mío también. Nueva Bulayayo. Nueva Bulayayo. Nueva Bulayayo. Eso es el nombre que le han dado al territorio de la Antártida que reclaman para sí mismo. Zimbabue no tiene salida al mar. ¿Cómo? Bueno, en fin. El presidente Mugabe ha añadido que después de siglos de dominación blanca sobre el continente negro, ya es hora que los negros gobiernen sobre la tierra más blanca del mundo. Joder, son argumentos de peso, maldita sea. Es ingenioso, Mugabe. Alta política. En fin. Lo llaman. ¿Y qué? Creo que lo tienes jodido, David Cameron, para reclamarlo, ¿eh? Hasta aquí la sección de hoy de ¿qué pasa en el mundo? De acuerdo con Hot. Deportes, con Clip Diamond Gear Base. La última brisa de cálida luz del sol desaparece entre las cornisas que coronan el melancólico a la par que sobrio skyline de la ciudad de Vancouver. Un escarchado manto azul y plata cubre la Columbia Británica, hermosa tierra que cala reumática como el hielo en los huesos. Siluetas humanas decoran el ocaso, absortos de sí, ensimismados fantasmas de la urbe. El pequeño Billy, cabizbajo, vuelve a casa solo en un ajado trolebús. Sus ojos húmedos no serán secados hoy por ningún pañuelo amigo en el solitario vagón de acero y pino de Appomattox. Billy Jovanovich sabe que es la última vez. Billy sabe que nunca más hará esta ruta de vuelta a casa tras ver jugar a su equipo de béisbol preferido. Poco importa ahora el último puesto en la liga de los tres últimos años. Poco importa que la mascota no fuera más que un borracho con gorro de trampero y raquetas de nieve. Poco importa la pelea de vestuario que acabó en tiroteo la semana pasada, o la raquítica media de público asistente a los partidos, 28,5 espectadores. Es oficial. El equipo de béisbol de la ciudad, los Canadiens de Vancouver, se traslada. La próxima temporada, otro afortunado punto de los gloriosos Estados Unidos de América disfrutará con los calamocanados y espásmicos bailes de Barney y sus viejas raquetas de nieve. Un público de composición racial ligeramente distinta podrá gozar con los escasísimos éxitos y los infinitos fracasos de una histórica franquicia, los canadienses, que sin duda ha calado bien hondo en generaciones y generaciones de vancouveritas desde su fundación, allá por el año 2001. Es oficial. La campaña que viene, ese hipermétrope de refulgente corrector dental y mejillas pecosas, el pequeño Vinny Jovanovich, verá por televisión cómo sus canadienses de Vancouver se arrastran, como siempre, por las ligas menores. Pero esta vez, bajo un nuevo nombre. Los canadienses de Honolulu. Como la cadena alimenticia en la naturaleza, la inexcusable y divina realidad económica del deporte profesional ha acabado imponiendo su arbitrio en un mundo en el que solo pueden sobrevivir los mejores. Desde Vancouver, Canadá, les ha informado Cliff Diamond Gervasi. Un hombre debe plantearse cuáles son sus prioridades en la vida. El éxito, el bienestar de la familia. Mirando nuestro vecindario, no puedo evitar pensar en el pasado. Los Harrison preparan una barbacoa mientras los niños juegan en el jardín. El hijo de los Thomason se marcha a la universidad. Pero con la crisis han llegado los desahucios. ¿Cómo puedo sacar partido de esto? En Banco Federal del Sudeste llevamos más de 30 años velando por sus intereses. Hoy, gracias a un rescate con dinero público, seguimos estando a su disposición. Banco Federal del Sudeste, velando por usted y por sus intereses. Emisión de acciones del Banco Federal del Sudeste. Invierta en el banco que ya ha rescatado involuntariamente. ¡Cuidado, Donald Ruffe! ¡Que tiras el árbol! ¡Como se despierte el viejo, nos haré un tiro! Volvemos con las andanzas de este malandrín, que continúa saqueando regalos sin fin. ¡Hala! ¡La has liado! ¡Oh, Dios! ¡El viejo! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Maldito bastardo! ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¿Pero cómo que soy subnormal? Soy Jerry, Jerry Conway, la estrella de la radio, tu mentor, tu amigo. Si es que se puede decir que tenías algún amigo, TV. Pero no estabas muerto, te petó la patata haciendo aquasurf. ¿Y qué te parece, que estoy muy vivo, idiota? He venido a decirte que a lo largo de esta noche recibirás la visita de tres fantasmas. Tres espíritus que te harán recapacitar sobre tu vida. ¡Oh, qué dramático! Su sección paranormal le comió un poco el tarro, señor Conway. ¡Silencio! Jodido enano mental. Presta atención si no quieres terminar como yo. Pues madre mía, ¿Será que van a ponerme el videotutorial de los esquís acuáticos? ¡Que prestes atención, idiota! Tres fantasmas te vendrán a ver esta noche. ¡Tres fantasmas! ¡Recapacita! Parece que para Timmy las cosas han cambiado con esta nueva chanza que se le ha presentado. Sin más remedio se habrá de enfrentar a tres fantasmas que querrán hacerle pensar. ¡Yeah! Lobby de Weaver. Activismo bien entendido y drogas putas de amigos. Queridos oyentes riganautas, estoy muy asustado porque el mundo se acaba, así que he decidido volver a las drogas. Así soy. Ha tardado usted mucho, señor Weaver. Cada vez me sorprende usted más. ¿Qué va a hacer? Si se va a acabar el mundo, lo mejor será acabar colocado, ¿no? Digo, no sé. Sí, la verdad es que hoy vamos a salir usted y yo de aquí, juntos y de la mano. Claro, bueno, pues todas estas sustancias que he estado dejando, pues nada, me las he vuelto a tomar todas de golpe y... Hasta el pruno. Y nada, y ahí estoy con el pruno. Bueno, el pruno lo tengo aquí al lado. Quiero un poquito uno. Vale, pues hoy le doy a todo, señor Weaver. Hoy le doy a todo porque se acaba el mundo, dicen. Que se acaba el mundo, dicen los mayas, los aztecas o no sé qué sudacas antiguos. Mañana cuando se despierten tendrán la oportunidad de saber si se ha acabado el mundo o no. Se despiertan, conectan al ordenador e internet y miran si Riganautas está online ya. Mírenlo. Es la única forma en la que pueden comprobar si el mundo sigue siendo mundo mañana. Vete a ser Riganautas y compruébelo. Escuchen el Riganautas después del fin del mundo. ¡Posapocalíptico! Bueno, pues mañana ya surmaros, mañana alguien va a pagar el equipo, ¿no? Viene el fin de este colocó que llamamos vida. Pues bueno, yo por lo menos así lo considero. El equipo de investigación... Sí, con razón. Bueno, el equipo de investigación formado por mí mismo y el famoso ya Mono Marvin, que por fin ha dejado de lanzarme sus excrementos, el hijo de puta. Hoy lo he visto por el pasillo de la oficina, con un gorro de Papá Noel y un monopatín tirando heces a los redactores. Bueno, he tenido que gastar pegamento ese súper fuerte para meterle el gorro de Papá Noel. Se lo quitaba todo el rato. Bueno, pues hemos perpetrado el equipo de investigación, un estudio, para brindar a nuestros oyentes riganautas las mejores y más americanas formas de afrontar este momento que tanto llevamos esperando, el fin del mundo, tal como lo conocemos, por lo menos. Nosotros somos la primera potencia mundial. Así que si alguien va a sobrevivir a la total y completa destrucción... Me lo pido. Seguro que será americano. Seguro, vamos, yo creo. Somos los que tenemos más armas, es lo lógico. Desde luego, yo soy una estrella de la radio, así que ya saben ustedes. Puede que incluso sea un taxista, o puede ser tú, coleguita. Nunca lo sabremos, así que estén preparados. Pocos datos tenemos sobre la catástrofe, o los mayas, ya os he dicho que eran unos vagos redomados, ¿no? Un poco como sus primos ahora, porque como los espaldas mojadas, ¿no? Los espaldas mojadas del periodo precolombino también tenía mucho en común con ellos. Son vagos y además huelen un poco al calfón, ¿no? Y así están un poco chaparraete, ¿no? Tanto picante y tanta barrería, estos mexicanos. Bueno, claro, luego normal que no crezcan más de dos barras del suelo. Claro, y suden tsunamis. Bueno, pues volviendo al tema, ¿qué puede pasar mañana? Pues yo, como soy organizadito por esto de las drogas, pues si no estaría muerto seguramente por mezclar estupefacientes que no tocan. Todo esto me lo enseñó yo, Mississippi, ahí donde estés. inventor de viajes lisérgicos, he dividido los fines del mundo en tres, ¿no? Posibles. Es posible, el primero, number one, posible que caiga un meteorito, ¿no? Pues una roca más grande que la puta cabeza del presidente y el Botas, ¿no? Y lo pete todo. A lo mejor, al estilo de Diplodocus, ¿sabes? Casi poco desaparecieron. La Tierra se llevaría, yo qué sé, tal vereo que posiblemente desaparezca Walmart y por tanto todo rastro de vida inteligente, ¿no? ¿Cómo se enfrentaría un Real American? Quiere decir que sería un mundo posapocalíptico en el que solo sobreviviría Kotzko. Imagínese. Bueno, ¿cómo sobreviviríamos a esta tesitura? Pues no teman, corran hacia el epicentro del impacto, es lo más lógico, ¿no? En el estado de Arizona se dice que si no te enfrentas face to face a un problema, es que eres mariquitiqui, ¿no? Al fin y al cabo. Y si nos quedan 15 minutos de vida, ¿quieres que todos los que mueran pensando que eres un mariquitiqui? Así, en plan, oh, Dios mío, agonizo en tres tertores, pero qué mariquitiqui el que ha huido en dirección contraria, ¿no? Porque yo estoy aquí. Así que una vez en el bollo, en todo lo negro, intenta descubrir qué ha pasado, si sobrevives, claro. Y dirígete a la NASA cuanto antes. Seguro que el primer petardazo era solo un aviso, y en la NASA seguro que lideras un grupete de inadaptados que finalmente salvará la Tierra. O por lo menos así yo le he enseñado Hollywood, ¿no? Y Dios bendiga América. Así es. Pues puede ser diferente. Bueno, la verdad es que Hollywood nos ha dado también mucho material, ¿no? Puede ser también otro final Made in Hollywood. Puede ser que se ha causado un virus que nos vaya convirtiendo en los famosos zombies. Fear. Los muertos vivientes, ¿no? No muertos. Usted, señor Conway, tiene bastante experiencia con avistamientos de zombies, ¿no? Sí, bueno, sí. Positivos o falsos positivos, pero... Sí, ¿sabes? Tuve un tiempo que trabajé en ello, de hecho, esta temporada... En la sección paranormal del gurú, ¿no? ¿Quiero recordar? Sí. No, incluso he tenido avistamientos, incluso alguien me ha avistado a mí y ha creído que yo era un zombie. Sí, bueno, eso nos pasa muchos domingos por la mañana. Eso yo voy, pero a lo mejor lo vemos para tomar una cañita y parece usted un zombie. Sí, porque claro. Oler huele, las ojeras las lleva y un tono parduzco, pues también, ¿no? Bueno, yo además no me doy cuenta, ¿eh? Vosotros si os molesta me lo decís. Yo es que tuve mucho tiempo un amigo que estaba muerto, pero me enteré más tarde, ¿sabes? Y bueno, leía claro. Así, yo tampoco quería cambiarlo. Claro, usted se creía que estaba viviendo al lado de una pescadería, ¿no? O algo así. Claro, dije, bueno, no sé, era muy callado, pero digo, bueno, estará cansado, trabaja mucho. Bueno, pues, ¿los qué son los zombies? Pues gente rancia, que huele a podrido, ¿no? Como hemos dicho, o peor, quizá, y que tienen algo en común con los demócratas, y es que no piensan. Cada vez aumentará su número, supongo, en este apocalipsis, pues son como... Los zombies son un poco como niggers, ¿no? Cucarachas que se reproducen fuera de control y además parecen adictos al crack. Son como igual que los niggers, ¿no? Esas miradas perdidas, esos tambaleos tan propios, ya me los conozco yo, su hermano, ¿sabes? Esto sería fácil para un nigger, pero vamos, esta forma de morir no sería fácil para un riganauta, ¿no? Seguramente sobrevivamos todos oyentes, nosotros y ustedes, porque en cuanto nos invadan zombies, para nosotros va a ser un regalo. Estamos todos armados, ¿o no os acordáis? Así que volarle la patata a esos desarrapados y ya está. Sobreviviremos, regalauta sobrevivirá, es el fin del mundo. Pero puede ser peor, quizá. La peor opción posible para mí. ¿La tercera? Sí, la tercera, decir opción. Es que se van los números, ya sabéis. A la tercera va la vencida, señor Weaver. Y como sea esta, sus perros, es difícil vamos a salir. Difícil. Podríamos vivir el auge del comunismo. ¡Oh, Dios! Sí, la verdad es que sería el fin del mundo, de verdad. Por lo menos, sí, yo creo que sí, sería el fin del mundo. ¿Cuál cree usted que sería el epicentro, señor Weaver? San Francisco, seguro. Bueno, San Francisco... Vía Pekín y vía... Y vía a Cuba. Mira, ¿no? yo me tiro a la piscina. Yo digo, pues, que el epicentro sería Washington. ¡Oh, Dios! Explíquese. Sí. Bueno, Broncobaba... ¡Está usted loco! ¡Broncobaba! ¡Blasfemo! Ya está intentando prohibir las armas. Chicos, ya están intentando prohibir las armas. ¿No puede ser eso comunismo? ¿Qué ha sido eso? No sé. Pero nos quita nuestra libertad individual, le llaman armas. Bueno, algún moderado podrá decirme a lo mejor, señor Weaver, pero si eso no tiene por qué significar que se acabe el mundo. ¿Así? ¿Ah? ¿Eso cree, listillo? ¿Que el mundo? ¿Qué mundo te quedará cuando venga a por tu casa, a por tu coche, a por tus hijos, a por tu muñeca hinchable y se lo quede todo el monopolio del Estado? ¿Ese qué mundo es? Ese sí que es el fin del mundo. ¿Qué clase de mundo es ese en el que no se puede comprar uno su libertad con dinero? Pero eso ya lo hemos pasado, señor Weaver. Y eso nos hace más fuertes y más capitalistas después. Lo mismo ahora que están las leyes relajándose y están empezando a prohibir armas y todo eso, nos conviene un comunismo para luego después volver con un capitalismo más fuerte todavía. El único comunismo que nos conviene es el de estar muertos. Qué fresco el optimismo de Beta, el optimismo de alguien que recién ha echado un casquete, porque si no, no se entiende. No, porque en realidad si nos quedamos sin nada, es Beta, no vamos a tener ni dónde echar un casquete, ¿no? Habla con toda la vehemencia que proporciona la sinrazón. Claro. ¿Cuánto duraremos bajo esa época roja cuando la gente de bien decidirá levantarse en armas? ¿Cuándo será el momento en que depararemos esto que seguramente vendrá, yo creo, de la Casa Blanca, con toda la sangre que va a suponer y que sale muy mal de la ropa y eso conlleva? ¿Eh? Yo digo que empezaría ya, porque ya estará ahí. Así que nada, desde aquí quiero decir, yo, el último sociólogo, cual testigo cruel del fin de los tiempos, sin posibilidad de intervenir, se despide de todos, queridos oyentes, por si mañana ya no estamos. Jimmy Weaver les desea una feliz desaparición corpórea. Continuamos con Timmy y su malévolo plan. Él junto a su perro, la Navidad robando está. Quizá por saquear más de la cuenta, se han presentado en Jersey sin siquiera darse cuenta. ¡Oh, qué mal huele este sitio! Este último palmo no me ha sentado del todo bien. Claro, don Rafael, tú no tienes ni idea, porque no has probado ni miga. ¡Oh! ¡Qué efecto especial más cutre! Que no te engañe que andemos escasos de presupuesto. Soy el omnipotente y todopoderoso John Randall Hutt. ¡Menuda fantasmada! ¡Claro, Timmy! ¡Soy el fantasma! De las navidades pasadas. ¿Y tú? ¿A qué has venido? ¡Calla, mendrugo! He venido a presentarte tu propio pasado. Cuando eras un feliz becario con espíritu navideño, tan americano y patriota. Bueno, ya me habían avisado de que ibas a venir a darme la chapa. ¡Caramba! ¡Nuestra vieja redacción! ¡Cállate y mira! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué alegría! Seguro que con el nuevo año me haré un contrato fijo y dejaré de ser un becario para siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Lo ves con tus propios ojos, Timmy? Cuando eras un sencillo becario eras mucho más feliz y no un miserable ladrón de regalos. ¿Y qué? Ahora soy el presidente de la compañía. Mira a ese tonto. Se ha quedado sin regalo. Porque fue el primero que despedí. ¡Sácame de aquí, fantasma! ¡Te visitarán dos fantasmas más! Ya lo sé, pesado. Devuélveme a Jersey. Quiero terminarme el pavo. Abandonamos de momento a este triste pendejo. No ha recapacitado, ni siquiera de lejos. ¿Qué le deparará la noche a Timmy? €8 miliardi di euro da destinarsi agli ammortizzatori sociali. Oh, meglio sui accendi! I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Well, the emerging market economies were those that were sort of driving growth on a global basis. America هي رأس الشيطان في زماننا. Grandes protagonistas por John Randall Hope. Como ya les veníamos avisando, la psicosis colectiva ha continuado generando a lo largo de las últimas semanas un pánico apocalíptico debido al anuncio de un posible fin del mundo este viernes. En base a una profecía malinterpretada realizada por algún maya que había consumido peyote, me imagino. El problema del pánico social ha alcanzado tales cotas que la mismísima NASA, la Sociedad Espacial Norteamericana, se ha visto obligada a asumir un comunicado. A asumir la necesidad de publicar un comunicado tranquilizador, negando el inminente apocalipsis centroamericano. Tenemos con nosotros a Friedrich von Neumann, personaje influyente en la comunidad científica americana y uno de los encargados de elaborar el informe de la NASA. Buenos días, señor von Neumann. Guten Tag, Herr Hart. Críptico como siempre. Pero antes de entrevistarle, escuchemos una breve reseña del personaje. Friedrich von Neumann es un reputado físico de fama internacional que trabaja para la NASA desde su fundación en 1958. Exploración espacial. Nacido en el seno de una acaudalada familia austríaca y niño prodigio del sistema educativo germánico, se licenció en física en la Universidad de Viena en 1937. Eres primero de promoción o último. Tras unos años de dedicación a asuntos que no le interesan a nadie, ¿verdad? Recaló en los Estados Unidos a finales de los 40 para trabajar al servicio de las más nobles causas. Antes de 1945 en Alemania no pasó nada. En los años 70 participó en el proyecto secreto Torblitz, de ocultas aplicaciones nucleares y espacio militares. Guerra de las galaxias. Me río yo de la guerra de las galaxias. Aunque retirado del mundo profesional, continúa teniendo una importante influencia en el mundo académico, expandiendo sus horizontes a disciplinas como la economía, con su obra Deutschland über Wall Street, de reconocida influencia sobre la visión económica de Angela Merkel. ¡Ideales! Bueno, doctor von Neumann, es todo un honor que se haya desplazado usted hasta los estudios de Riganautas para concedernos esta entrevista. ¿Señor? Es necesario que alguien aclare toda esta ineptitud mental. Ajá, comprendo. Bueno, vayamos al grano. Será el viernes, es decir, mañana. ¿El fin del mundo? Bueno. Hemos sobrevivido a dos guerras mundiales, la constante amenaza nuclear y el surgimiento de la estridente música rock and roll. Y no por eso se ha terminado el mundo. No porque un Tarschmech que no conocía ni la rueda dijese hace 6 siglos va a ser el fin del mundo. Vaya profecía de mierda. ¿Pero realmente los mayas produjeron el fin del mundo, como están diciendo las redes sociales y todo eso? Ni lo sé, ni me importa. ¿Eh? No hemos estado en averiguar qué decían. Lo que le puedo garantizar es que no hay manera humana de que el mundo acabe mañana. No les garantizo la supervivencia a mayor plazo. ¿No se ha molestado en averiguar qué decían? ¿No fue usted el encargado de realizar el supuesto informe de la NASA? Exacto. Un momento, señor Jorge. ¿Nos da cosica a todos? A mí me está acojonando por momentos. Estoy flipando. Yo lo he tocado por dentro y es como metálico. Usted no me ha tocado por dentro porque no se lo he permitido, maldita rusa comunistoide. A mí me preguntaron, ¿se acabará el mundo el viernes? Yo contesté, ¿por qué coño es que se va a acabar el mundo el viernes? Porque lo anunciaron los mayas, dijeron. Y yo dije, siento. Síndrome de vano a alguien, ya sabe. Si la entrevista continúa así, voy a necesitar unos pantalones nuevos, se lo garantizo, ¿eh? Y yo. Bueno. ¿Síndrome de qué? Señor von Neumann, ¿a qué cree que es debida esta paranoia social? ¿Puede mirar hacia otro lado, por favor? ¿Por qué la gente se toma en serio estas profecías mayas? Bueno, porque la gente es Dankov. ¿Dankov? Sé que la gente es idiota, no saben nada, son todos gusanos, no valen para nada. Contemple su propia cadena, por ejemplo. Todos los directivos son judíos. ¡Socorro! Hay un japonés olisqueándome la entrepierna. Oye, lo que faltaba ya. ¡Oh, Dios! ¡Es Nakatomi! Una vez más la alianza japonesa alemana. La entente. Cordial. Ahí estamos. ¡Tú! ¡Maldito físico nuclear! ¡Físico nuclear provoca fin de mundo! ¡Propaganda y tecnología nuclear provoca desastres como Fukushima! Este tonto del culo tiene una katana. ¡Idiota! Yo no soy físico nuclear, tonto de los cojones. ¡Me da igual! ¡Te mataré para salvar mi honor con la katana Fukushima! No significará eso un karaoke. Dios, espero que no haga uso de esa maldita katana, señor Nakatomi. ¿Por qué este hombre no está en la cárcel? No haga uso de esa maldita katana y deje al señor von Neumann. ¿Qué mierda de honor tienes tú, jodido macaco amarillo? ¿No ves que soy un anciano y en silla de ruedas? ¡Oh! ¡Mi honor Bushido no permite matar! ¡Viejo decrépito en silla con rueda! Gracias a Dios. Pero, Yo he venido aquí para reclamar tu alma. Delante de Estado de Japón e Imperio de Japón, tú provocas catástrofe de Fukushima. Si no puedo matar a ti, entonces exijo karaoke reivindicativo. No, por Dios, otro karaoke no se lo vamos a permitir. ¡Karaoke! Exijo karaoke reivindicativo para el Edgar, víctima de Fukushima. ¡Seminuratu! ¡Karaoke! Iku tsunami da onagashitara, tsunani nare no tane mitadora o kakudare ni na Fukushima. Mitanosareru to hoshi ni na yo. Fukushima-chae, kiyomoto ika sora mehetere itu. Fukushima-chae, tsuyoki no etara. Yumi fumi no e. Aditara da saru nagashitara, Isuka no tamashi yo ne parenero, Yasurita naka nuclear nara. Mitanosareru ne tomikachare. Fukushima-chae, Kiyomata ika sora mekitere itu. Fukushima-chae, Tsuyoki naetara. Yumi fumi no e. Karaoke! Tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. All the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you check off my Christmas list. Brittle, brittle Santa honey, I want a yacht and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex. La visionària hora del gurú. Per Jerry Conway. Bienvenidos a la visionaria hora del gurú. Una semana más, la última semana, el último programa del año. Esto es... ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. Rigalautas, en Radio Almenara. Rigalautas... Radio no sé si es porque es el especial de Navidad o porque últimamente Timmy está un tanto pijotero conmigo. Ni siquiera se ha presentado aquí el presidente de la compañía. Se ha ido de vacaciones anteladas. O sea, y han mandado una hora que yo no sé hasta qué punto ha ganado poder este... bastardo. ¡Este bribón! Diga bribón. Nuestro antiguo becario, presidente ahora, no me... bueno... no va a subir. En fin. Que hoy les tengo que dar la noticia de que... también por órdenes de arriba, pues tengo que hacer la sección de Timmy. ¿La sección de Timmy? ¿Cómo? La sección de Timmy. ¿La tiene que leer usted? Sí. ¿Pero es usted el becario ahora? No, porque cobro un sueldo astronómico. Pero aparte de eso, sí, porque tengo que hacer cosas que no me gustan. Pero todavía no podemos tirarle cacahuete. Lo que considero muy de becario. En fin. Todo sea por el dinero. Noticias navideñas, me pone aquí Timmy en la carpeta. Se fractura el pene mientras mantenía relaciones sexuales con su novia. Muy del tema de Timmy, ¿eh? Sí, y muy navideño. Una pesadilla muy común. Sí. Anda, no, soñé, no, yo me soñé muchas veces con esto. Muchas veces. Eso me rompía el pito. Parece irrompible. Menudo drama. ¿Cómo es? Hay gente que dice, guau, cuando sueñas con que se te caen los dientes que te vas a morir. Pero yo digo, cuando sueñas con que se te rompe el pito, preferirías estar muerto. El luchador brasileño Ray Elbe ha tenido que ser ingresado en un hospital después de fracturarse el pene mientras tenía relaciones sexuales con su novia. No es por ser procaz, pero ¿de qué tenía el...? Ya me entienden. ¿De cemento? Lo que lo tenía era muy duro, seguro, en el momento. Eso está claro, porque si no, eso no rompe. Según informa el diario brasileño Globo, el luchador se encontraba de vacaciones con su novia en Malasia y sufrió una terrible, terrible, horrorosa, gore, no sé cómo la describiría, lesión, mientras practicaba relaciones sexuales con su novia, como decían ya en la entradilla, nunca repitan, gracias Timmy por devolverme a los orígenes del periodismo haciendo prensa seria, no repitan frasecitas, becarios de Telecinco. Sea de donde sea esa cadera. El impacto del cuerpo de su novia terminó provocando la fractura de su pene, lo que hace preguntarse acerca de qué tipo de juegos sexuales practicaban, el salto del tigre inverso o por el tamaño de su novia. El caso es que Elbe tuvo que ser ingresado durante 5 días, pagó unos 10.000 euros por la cirugía para reparar el daño de su pito roto, y lo que le parece lo peor de todo, dice él, y cito textualmente, fue el hecho de que todo el que trabajaba en el hospital quería ver mi pene por curiosidad. Dijo Ray Elbe tras romperse el pito y pagar 10.000 pavos por la... siempre la sección de TV, siempre dando lo mejor del programa. O sea, muchas enfermeras queriendo verle el pito y se queja. Sí. Sí, pero ya que le van a ver el pito a uno y es famoso, qué peor momento que haber pagado 10.000 dólares y que tenga el pito roto, ¿no? Yo le digo, pongo una tablilla aquí y lo apaño. Le digo ya a la enfermera. Ya, oro. Claro. ¿Eh? Ya ha tenido usted experiencia, Jimmy, con la nerviosa Lily. Y hablando de un tema ahora sí navideño y nada que ver con lo anterior, los médicos se desmienten. El tamaño del pene sí importa. ¡Oh, Dios! Bueno, la buena noticia, si la hay, es que el tamaño solo importa para algunas mujeres y que según los tipos de orgasmo que tienen, pues les afecta o no, ¿sabes? Eso dice el Daily Mail. La investigación reveló que las mujeres que tienen orgasmos vaginales frecuentes son más propensas que otras mujeres a llegar al clímax sexual, al apogeo, el amor, con mayor facilidad que con hombres con penes más gordos, más grandes. Esto podría ser, al menos en parte, a causa de una mayor capacidad de un pene más largo para estimular toda la longitud, el grosor de la vagina, dependiendo también del grosor de las vaginas, ¿no? Es verdad. Porque no es lo mismo una china que una... Claro, y volviendo a la noticia anterior, cuanto más largo sea la pene, más facilidades hay de que se rompan más trozos y más euros hay que pagar. Eso es cierto. ¡Estamos de suerte! Eso es cierto, porque podría pasar de 10.000 a 15.000. A 15.000. Pues, mucha polla, ¿eh? Aquí. Pues nada, los expertos también han explicado que la ansiedad sobre el tamaño del pene que sienten los hombres no es siempre representativa de un estereotipo masculino arbitrario, sino que se suele corresponder con una apreciación de que el tamaño es importante para las mujeres. O sea, que si tienes trauma con tu pito es porque eres consciente, claro. Pues sí, esos estudios, ahí, pagamos esto, esto lo pagamos. Con los demócratas lo pagamos todos estos estudios. A mí es una cosa que me quita el sueño. Sí, eso es una cosa que tampoco sabía. Y si hay gente que le paga, pues, bueno, no sé, pues iba a continuar leyendo esta noticia, pero es que no cuenta más que mierda. Entonces vamos a pasar a otra cosa. Bueno, y gracias, Timmy, una vez más. Esta viene con el epígrafe aquí arriba de la sección Alarma. Y ahora les explico la sección es Alarma. Esto que sabe que la sección es Alarma, Alerta, Alarma, ¿no? Y así durante un minuto. Sí, así durante un minuto la cuña. Y bueno, pues lo que viene siendo una alarma. Esta pertenece a las alarmas, que es cuando Timmy nos da, oye, que esto está ahora en lo último en las alarmas sociales. Esto lo está petando. Las alarmas de la sociedad. Le roban el pene mientras dormía. ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo? Es la evolución de aquello de robarle los riñones a uno, pues ya le roban el pito. ¿Cómo no? Sucedió en China. Un hombre de 41 años se despertó sobresaltado, ensangrentado y sin su pene. Mientras tanto, en China. Quizá más importante que lo anterior. Fei Lin se llamaba, de la provincia de Zhejiang. Espero haberlo pronunciado correctamente, y si no, que llame a algún chino para que mi becario diga, pues no se lo voy a coger, porque está todo el día rascándose las bolas. El caso es que el hombre estaba durmiendo cuando llegaron varias personas que no pudo ver. Claro, estaba durmiendo. Porque no estaba veía. Durmiendo, claro. Es lógico. Como el estudio anterior. Pusieron algo sobre mi cabeza, bajaron mis calzoncillos y salieron corriendo. Le sorprendió evidentemente que eran varios, porque seguro que su mujer ya lo había hecho alguna vez. Yo estaba tan sorprendido que no sentí nada. Entonces vi que estaba sangrando y que mi pene no estaba. Lo típico, ¿no? Te levantas sin pene y dices, pues hoy no está. No está. No está aquí. Te bajan los pantalones, te despiertas ensangrentado y dices, voy a ir al baño y tal. Y ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Y dices, uy, pues estás todo un poco jodido. La cultura china es lo que tiene. Sí. Joder, sí que tenía el cuello pesado, ¿eh? Yo tengo para darse cuenta que le estaba rajando lo que le define. Yo tengo una pregunta a todo esto y es, pues eso, ¿qué le pondrían sobre la cabeza primero? Y mi pregunta es, ¿y por qué no se aseguró el pene? Aquí es lo primero que se hace. Cuando tienes un hijo, le aseguras el pene para que no se lo roben, ¿no? Sí. Te aseguras el iPhone, el pene, pues no sé unas cuantas cosas que sabes que son de vital importancia. Te lo aseguran por centímetros. Por centímetros, digo, claro. Más caro el seguro, cuanto más centímetros tienes, porque también hay más facilidad de fractura, como hemos dicho antes. Yo tengo asegurado mi miembro. Por eso. Es beta. ¿Tiene usted un carnet de mandingo? Sí. Carnet de mandingo. Copa B. Copa B. Talla pequeña, pero copa B. Mucha tranca veo yo aquí. Me llaman el chupachus. Y la última, creo que es la última noticia. Espero, deseo y me encantaría. Ya que tengo que hacer esto. Vaya, qué sorpresón. Lo cachean en el aeropuerto por culpa del sospechoso tamaño de... ¿A qué lo adivinan? De su pene. Navidad, pene, sí. Tiene el Botas, tiene una manera de registrar las noticias muy interesante. Sí. Y me pone un apunte aquí, Timmy el Botas, y pone... Bueno, lo voy a leer con su voz. Esto me ha pasado alguna vez. Lo de que lo caché en el aeropuerto por culpa del sospechoso tamaño de su pene. Esta vez le pasó no a Timmy, cosa que en su imaginación parece pasar cada fin de semana, cuando se va a casa caliente. Le pasaba a John Falcon, de 41 años, que fue retenido y cacheado en un aeropuerto de los Estados Unidos de América, glorioso país el nuestro... Porque la gente consideró que podía esconder algún arma, droga o similar en el bulto sospechoso de su entrepierna. Un arma era una cachiporra. Es mi pene, respondió John Falcon al funcionario. Que a pesar de sus palabras, o sea, creyó que era un fantasmilla y lo hizo pasar por el escáner de cuerpo entero, ¿no? Según publica el Huffington Post, que están últimamente a tope. Pues, Karen. Con la me imagino el diálogo literal de, oiga, ¿va usted armado? Vaya, que si voy armado. Espérate. Y dice John Fargon, yo tenía mi cosa atada a la pierna izquierda y no estaba erecto en ese momento. Porque si no, a lo mejor estaba a tres patas. Pero no estaba haciendo... Supongo yo. El elefante, ¿no? Pero no estaba haciendo eso de meterte la mano por el bolsillo, ya sabes. Pero el bulto provocó que me pararan para hacerme un escáner corporal y pasar por un detector de metales. Era todo natural. Pero mal que no llevaba un piercing o una argolla. No, el caso es que John Falcon era un tipo reputado en el mundo de tal, ¿no? A la edad de 18 años sabía que tenía algo especial. Lo veía, ¿no? Lo veía y lo repesaba. Y en 1999 participó en un documental donde reconocen la supremacía mundial en la categoría de los pesos pesados. De pene. Sí. Tiene la ficha más gorda del mundo, por lo visto. Son 34,5 centímetros en reposo. Recuerdo a John Falcon. Yo estaba de jurado en ese concurso y recuerdo que no me cabía por la oreja. Mi oreja, que dilata muchísimo, no dilataba lo suficiente. Es increíble. Amazing. Sí, aquel día, de hecho, no contrataron un hotel para que la gente fuera allí a dormir, sino que a John Falcon le daban una esta, ¿no? Y ponían ahí una tienda de campaña en la que cabían 150 personas durmiendo. ¿Cómo se lo levanta? ¿Con un sistema de poleas? O algo así. El caso es que cada día John Falcon asegura que tiene que rechazar numerosas ofertas de productoras porno, pero se trata de la primera vez que confunden su paquete con un arma de destrucción masiva. Gracias, becarios. Gracias, presidente. Gracias, amigos. Gracias, público. Y gracias a Jerry Conway, el gurú. Gurú, gurú. Nos encontramos con Timmy en un lúgubre callejón. Se ha encontrado otro fantasma que le va a dar el tostón. ¿Pero qué estás haciendo, guarra? Lo siento, Timmy bonito. Estaba en otros asuntos. ¿Quién eres tú? ¿Y qué has venido a hacer, aparte de comerle la sardina a este mendigo? Ya, Timmy bonito. Soy Sveta Sokolova, la fantasma de los navirares presentes. He venido a enseñarte presente. No tengo mucha idea de viajes en el tiempo, pero creo que eso ya puedo hacerlo yo solo. No, Timmy la bota. Te enseñaré lo presente de otras personas con este mágico elemento. Vaya tele. O sea, que has pinchado las cámaras de seguridad y me vas a enseñar las intimidades de la gente. Cállate, Timmy, y mira la pantalla. ¿Quién es esa gente? Yo ya estaba en esa casa. No tenían una mierda, pero lo único que tenía se lo he robado. Sí. Y mira las consecuencias, Timmy. Papá, ¿por qué ya no tenemos árbol de Navidad? Nunca lo tuvimos, Beaumont, desde que tu madre murió tiroteada enfrente de casa. ¿Me sacas una llama del frigorífico? Mira la cara de ese niño. Tiene nariz de cerdo. Parece un cerdo negro. Pero, ¿no te das cuenta de la drama en Navidad, Timmy? Y tú le has robado lo poco que tenían. Es que es muy gracioso. Está gordo. Y es negro. Y tiene nariz de cerdo. Y es negro. ¿Cómo puedes ser tan insensible, Timmy? ¿Insensible? ¿Por qué? Es la típica familia desestructurada del gueto. Mira, si hasta el niño se está pinchando. Papá, ¿dónde están las galletas? ¿Y el crack? Se acabó, Timmy. Eres un rojo y una incorregible. Sí, anda, vámonos de aquí, anda. Ya me he reído bastante. Nos marchamos de momento, dejando a Timmy descontento. Pero en esta fría noche neoyorquina, aún le aguarda otro fantasma a la vuelta de la esquina. My heart. trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, snow white so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe as we drink eggnog. Esta noche, en el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Buenas noches, riganautas. Hoy, que se acerca el fin del mundo, todos estamos pensando en lo mismo. El último polvo, la última mamalla, el cunilingus final. Por eso en este programa os voy a dar los tips para aguantar hasta el último segundo en la Tierra disfrutando de la mejor sexo. Esta noche, en La Hora Caliente, sexo en situaciones especiales. Lo primero, un consejo. Siempre lo ha sido, pero ahora es especialmente mal momento para convertirse a la religión musulmana, ya que Mahoma prohíbe mirarle los genitales a los muertos. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, es una religión absurda para el fin del mundo. Sí, bueno, pues el caso es que mi madre también me prohibía lo mismo. No entiendo a comprender por qué. Alguna vez me contó y me dijo: ¡no hagas eso! ¡Caca, caca! No mirar genitales a muertos. ¿Es islámica tu madre? No sé si pues, islámica o... Puede ser, vamos, hijo para el fin del mundo. Con toda mi inocencia mirándole los genitales a los muertos y mi madre me decía: ¡no, no, caca, caca, caca! Me imagino que ahora, con tanto Charlie mea Corán suelto por los Estados Unidos de América, habrá un montón de gente que diga: no, miren a los genitales de los muertos. Pues yo, si me muero, me pienso morir desnuda. Para que se joran. En fin, sí. Para empezar, voy a plantear la hipótesis, ¿no?, de que el fin del mundo termina con una tormenta solar o ese meteorito gigante que ha dicho señor Weaver antes. Esta tormenta solar, imaginemos que es en tres etapas y el culmen es una destrucción del tendido eléctrico. Una tormenta que no tiene nada que hacer contra los preservativos fluorescentes. Jaque mate, tormenta. Sí. Para el fin del mundo, estaremos armados con preservativos fluorescentes. Yo me pido el preservativo del de la noticia. Fundamental. Para meterme entero. Y con sabor a fresa. ¿A qué le gusta a usted, Beta? ¿Fresa? ¿Plátano? ¿Plátano? Plátano es plátano. Un buen sabor. Sí. Los hay sabor a polla, también. Los hay. Digo, amazing. Qué sutil, señor Weaver. Como siempre. ¿Qué esperaba? Qué poético. El último sociólogo. Nos encanta. Su frescura. Aquí lo tenéis. El poeta del fin del mundo, el señor Weaver. Lo que decía, que olviden sus aparatos vibradores, olviden su colección de cintas pornográficas, porque ya no la van a necesitar. En la tormenta solar, lo que tienen que hacer es esconderse bajo una mesa resistente. Yo misma he investigado las mejores posturas para sexo bajo mesa y he descubierto que la mejor es la conocida en la Kama Sutra como hormiga bailarina que come arroz en invierno. No confundan. Buena postura. Bueno. La he hecho. Es muy buena. La he hecho. Chile. Chile. No confundan con la del escarabajo azul que escupe arroz en invierno, ¿eh? No es la misma, es la de la hormiga. No. Y las diferencio, ¿eh? Oh, sí, sí. Guru lo sabe diferenciar muy bien. Sí. Es igual el orgasmo. Mucho dinero en prostitutas. Claro. Bueno, la que digo... Estamos en Navidad, es Beta. ¡Ay! Estamos en Navidad, ¿no? Hay que decir estas cosas soeces, ¿no? A tomar por culo. No fiar de nuestro horario nocturno. ¿Han pasado ya las 12? Sí, no, creo que no. Pero nos da igual, ¿no? Porque... Seguimos vivos, está bien. Tenemos dinero para pagar las multas. Sí me dejan, porque ustedes ya saben hacer la postura, pero posiblemente haya oyentes nuestros puritanos que no sepan, no hayan pagado prostituta, no sepan hacerlo. Voy a explicarla, ¿vale? Primero hay que meterse bajo la mesa de forma que fémur del varón haga palanca contra el agujero para meter la sombrilla que tienen las mesas en el centro del tablero. En algunos países lo llaman cricket. Efectivamente. Si se trata de una mesa de despacho, el fémur debe hacer palanca contra el botón rojo que hay bajo tablero. ¿Vale? Cuidado de no activar botón porque vendrá su compañía de seguridad y tendrán que compartir mesa y tendrán que compartir mujer bajo mesa. No es el momento aún. Todavía no. Una vez en esta posición, la primera mujer tiene que colocar la pierna derecha tras el cuello y la nariz apuntando al glande de su amante. El glande tras la pierna izquierda bilateral al clítoris de su esposa. Eso parece un ¿entienden? Twister. Bien, es fácil hasta aquí. Entonces, el mujer, el ombligo de la mujer rodea el pecho de la segunda mujer. es un poco lío, es un poco lío, pero... Pecho es cacahuete, un poco lo que es tener un ombligo un poco pequeño, ¿no? Digo. Se puede, el ombligo se puede dilatar mucho. Y... ¿Y qué no dilata usted, Esbeta? Le hace el clásico 360 grados en torno a los bustos y es básico. Atípica. Bueno, entonces... En mi pueblo la llamamos la cascai. Están haciendo que se pierda el público, señores, por favor. Al ombligo de la mujer rodea pecho segunda mujer y así sus nalgas recogen eróticamente las orejas de su amante. ¿Se enteran bien? Bueno, es muy sencilla. A ver, repito con otras palabras. Un poco diferente, ¿vale? Ombligo contralateral al pecho, ¿vale? Proximal al supraespinoso, de forma que la glándula pineal quede perpendicular a los incisivos de tu amante. ¿Bien? Parece usted una comentarista de Twister. Es la típica... Nunca la han hecho, no sé, es la tipiquísima postura de la hormiga bailarina que come arroz en invierno. Es facilísima de hacer. Solo tienen que seguir estos consejos. Así maté a mi primera mujer. Es que en cama es una postura complicada, pero bajo mesa es una postura muy segura, ¿vale? Es muy segura. Y para hacerla aún más segura en esta tormenta solar, no olviden usar protección 50 ante rayos UVA. Bueno, y ya la siguiente hipótesis, que sería... Si no ocurre la tormenta solar, el fin del mundo reptiliano. Con una amenaza de la fuerza reptiliana opresora contra la que la Federación Estelar vendría a salvarnos de los reptiles. Superamos. Yo creo que es la que más contemplo. Sí, ¿verdad? Es la más fácil. Pues es la peor. Para mí es la peor, porque los humanos indefensos tenemos que aliarnos con la Federación Estelar, que son miles de razas cósmicas inimaginables que no conocemos. Algunos tendrán culo en vez de cara. Sí, por ejemplo, es que es lo que supone la posibilidad de contraer nuevas enfermedades de transmisión sexual potencialmente letales. Orgía intergaláctica, qué buena onda. Y si es el último día, ¿y qué más da? Pues es tarde para inmunizarse, no. Sí. Si esta hipótesis es real, todos los humanos moriremos con los órganos sexuales dilatados y purulentos. Bueno, pero por fin el señor Weaver podrá cumplir su sueño de copular con su vaca sin ningún cargo de conciencia. Eso es verdad. De todas maneras, lo vimos en aquel documental, V, Invasión Extraterrestre, se llamaba. Al final, cuando había todas esas relaciones intrarraciales, interespaciales, salían bebés raros. Eso pasó en la India ya. Yo creo que ni siquiera van a salir bebés raros porque vamos a morir por eso y por ETS. Es que está claro, es que no solamente vamos a tener que dejarnos sodomizar por los típicos hombrecillos verdes, es que va a haber razas inimaginables, no sé, vaginas parlantes en lenguas exóticas que parezcan muy apetecibles, no, pero que nos pueden pegar, pues yo qué sé, ladillas que parezcan pollos de goma mecanizados, es que puede pasar cualquier cosa. Igualito que en Filipinas. No entiendo a un tipo de California, voy a entender un tío que tiene culo en vez de cara. Por ejemplo, hombre, igual se va a perder la comunicación. Sería un mensaje más simple que comunicar, ¿no? Con un culo en la cara. Será simple. Te quitas, no, ahí no hay problemas comunicativos. Ahí lo que ¿y usted, sale, señor Weaver, lo debería... que sale por esa boca, sale por esa boca. Debería saber la forma de callarle. Y significa lo que significa. En cualquier caso, vamos a morir y espero que muramos como americanos dignos. Y para ello, desde aquí, pido que seamos fieles a nuestra nación hasta el último momento. Y las leyes de Estados Unidos estarán vigentes hasta el último segundo y no nos las debemos saltar. Desde el Hora Caliente, Enriganautas, quiero ayudar a los estadounidenses a recordar aquellas normas y leyes más susceptibles de ser infringidas en un día como hoy. A continuación, emitiremos una grabación que debe ser escuchada atentamente e intentar memorizar. Ha sido un placer ser vuestra guarda. Feliz Navidad. Feliz fin del mundo. Hasta siempre. Esbeta Sokolova. Adentro, Seminator. En Tremonton, Utah, cualquier mujer que practique sexo en una ambulancia será acusada y su nombre será publicado en un periódico local. No hay penalización para los varones. En Roanoke, Virginia, es ilegal practicar sexo con la luz encendida. En Sioux Falls, Dakota, todas las habitaciones de hotel deben tener dos camas individuales separadas por un mínimo de 70 pulgadas. Es ilegal practicar sexo entre las camas. En el estado de Nevada, es ilegal que un miembro legislativo aparezca disfrazado de pene durante una sesión legal. En Connorsville, Wisconsin, es ilegal que un hombre dispare un arma mientras su cónyuge esté teniendo un orgasmo. En Utah, es ilegal el casamiento entre dos primos carnales menores de 65 años. En Harrisburg, Pensilvania, es ilegal practicar sexo con un camionero en un peaje. En Kentucky, ninguna mujer se puede pasear en bikini por una autopista. Y a pesar de todo, no olviden que desde el año 2003, gracias a la resolución del caso Lawrence contra Texas, es legal practicar sodomía en todos los estados de nuestra nación. Dios bendiga América. Bueno, y hoy en el último programa del año, puede que quizá de la historia... Posiblemente. No puedo sino recordar aquella frase, ¿no? Aquel dicho que dice que todos los seres de este mundo morimos solos. Si hoy me puedo alegrar del posible fin del mundo, es porque hoy ese día quizá no se cumpla. ¿Es beta? ¿Nos podemos meter debajo de la mesa todos? Y hoy así debajo... Y por mucho que vasco que me dé morir con estos señores, nos podemos despedir del mundo en compañía. Pero como una hormiga comiendo, no sé qué. Sí, como la de la hormiga comiendo. ¡Feliz año! Creo que le he dado al botón rojo. ¡Feliz mundo! Y Sevillator, vámonos del programa, señores. Creo que iba a hablar usted, señor... Vaya forma más tonta de acabar el año. Adelante, vámonos, Eminator. Vamos llegando a la finalización de este navideño cuento de magia y de ficción. Timmy ya se encuentra en su casa con su perro Donald Rumsfeld. Descansa y come pasas. Pero aunque haya arrasado las ciudades del tejado, aún queda otro ente con el que se encontrará de frente. Estoy lleno de pasas, como un pavo. Mira, Donald Rumsfeld, hemos robado todos los regalos de Nueva York. Somos aún más ricos y, lo más importante, hemos acabado con la Navidad. Dios mío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Dios mío. ¿Qué está pasando? Menudo viaje, eso sí que era una buena mierda, aunque ya me habían avisado, Zurbano. ¿Sabes lo que te digo, ¿Tú, quién eres? ¿Y por qué llevas ese aspecto tan siniestro? Soy Jimmy Weaver, el fantasma de la Navidad, pues, futura. Porque yo puedo ver el futuro, tengo abiertas las puertas de la percepción, y eso. ¿Qué quieres de mí? ¿No me habéis dado suficientemente el permazo? Quiero que vengas conmigo y que te traigas a su perro, que también le incumbe al delincuente. Oh, creo que ha fallado. Seguimos en el mismo sitio. Como mucho, me ha desordenado todo. ¿Desordenado? ¿No es que no solo no está desordenado? Está todo mucho más viejuno, así como ennegreciendo, Tibia el botas, que te han puesto todas las botas, pero lo de limpiar una mierda, ¡ja! Vaya, tengo un montón de cosas. Parece que me ha ido bien. Y siempre me he mantenido dentro del 1%. Pero estás completamente solo. No tienes familia, ni amigos, ni nadie que te quiera, su hermano. Me importa una mierda. Soy jodidamente rico. ¿Sí? Pues el rico al bollo y el muerto al hoyo. ¡No me tires a ese agujero! ¡No me tires vivo! Eso, su hermano. A ver qué haces con tanto regalo ahora. ¡Hijo de puta! ¡No me tires a ese agujero! ¡No! ¡Socorro! Soy demasiado rico y emprendedor para morir. Demasiado proactivo. Demasiado millonario. ¡Socorro! ¡Socorro! Vaya, parece que todo ha sido un alucinante viaje psicotrópico. Pero sí que tengo los regalos. He robado la Navidad. Me he salido con la vía. Una vez más, tío, botas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Oye, niño, ¿qué día es hoy? Hoy es Navidad. Pues deja de pisar mi puto césped. ¡Dime botas! Con esto concluye este cuento siniestro, sin moraleja ni fantasma maestro. Timmy finalmente se salió con la suya, haciendo con su plan que la Navidad se diluya. Y así damos este cuento por finalizado. ¡Pega un chillido! Si es que te has asustado. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, man. everybody's heard about the bird. Reganautas.